¿Quieres dar noticias? Tenemos algo extraño. Para hoy. ¿Vas a con la noticia, Sí, Nelson? Pero preséntate tú y darás tú. ok. O le marcamos a Grecia para que las dé ella. Estaré inundada todavía. Ah, vamos a ver, déjame ver, la marco. Si se dice chapoloteadero, sí está inundada. Ok, vamos a ver. A ver si va nadando. Había unas fotos de un tipo en una como lanchita que decía, ahí vengo, voy al Oxxo. Entonces eso. Déjame le quito aquí en lo que nos contesta. Eso. Muy bien, muy bien. Vamos bien, entonces sí, se inundó a todos lados. Ok, ahí está. Y vamos a decir, ¿estás ahí? ¿Sí nos escuchas? Sí. Ok, perfecto, con eso. Entonces vamos, a ver, ¿tenemos música noticiosa? ¿Sí? A ver, dale. ¡Qué bárbaro! Espérame, tengo pendiente aquí, no sabía yo acá, está todo a destiempo. ¿Hola? Sí, y ahora sí, vamos a iniciar. Como ya es famosa, tenemos que también ya hacer enlace con ella. Vamos a las noticias de lo paranormal, lo extraño, lo inexplicable, la criptozoología, los fantasmas, los extraterrestres. Todo esto y más con una persona, la bellísima Grecia Calderón, que se encuentra, parece ser, encerrada en el reality show. No sé dónde está Grecia, pero la tenemos ahorita aquí con nosotros en un enlace desde las mismísimas puertas del cielo, a diferencia de Josué, que es en el infierno. Y nos vamos con Grecia. Grecia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto a todos los que nos están escuchando ahora, esta noche, en el mundo paranormal de Bani. Pues verás, me he encontrado en un cuarto todo oscuro, estoy encerrada, pero me pasaron una laptop con las noticias, así que vamos a empezar. ¿Andas nadando en tu cuarto de casualidad? Fíjate que tengo el aire de agua en la ventana y entonces por ahí entró el agua y se me inundó el cuarto. El primer día que me dejan solo, el primer día que se me inunda la casa. Pero bueno, empecemos con las noticias, ¿te parece? Adelante, vámonos. Perfecto. Bueno, en Brasil, una joven de 18 años muere tras un ataque, así es, que recibió de un tiburón. Esta joven de 18 años, que este lunes fue atacada por ese presunto tiburón en la playa de la ciudad brasileña de Recife, murió a consecuencia de las grandes heridas que le causó el escuadro. Informaron hoy en fuentes oficiales. Ella se llamaba Bruna Silva y todo se puede observar en un video de YouTube que fue subido exactamente en vivo de una persona que la grabó durante el ataque y ve cómo fue el tiburón atacó a la muchacha y se ve cómo poco a poco el mar es manchado de sangre, se ve cómo sacan el cuerpo de la muchacha. Pues bueno, todos los interesados pueden verlo en YouTube. La joven de 18 años, Bruna Silva, que falleció tras las heridas que le ocasionó ese tiburón. Hola, Belvane. Ok, primero que nada, ¿cómo YouTube no ha quitado ese video? Qué raro, de entrada, ¿no? Y sí. Segundo, igual, y a Carlos por sangrón también se lo comerían los tiburones. ¡Oh! Yo entendí, Lo que sale es la risa, Carlos, lo que sale es la risa. ¿Te Grecia, ¿Cómo está, padre? Bien, gracias, Mica. Buenas noches. Bien, bien, bueno. Ya limpiando la casa de toda la inundación y a ver si vuelve a llover. Ándale, claro. Vamos con nuestra... Muy bien. Adelante, Grecia, adelante. Seguimos con las noticias. Bueno, como ya saben, traigo buenas, malas, de todo un poco. Sigo con las malas. Una persona, un hombre de 45 años, fallece en la noche del miércoles pasado, ayer, participar en un concurso de cerveza en las fiestas de pedanía murciana de Gea, según han podido conocer en Europa Press. Así es, este hombre, al parecer, según testigos presenciales, el fallecido licenciado en historia y celador de Morales Messeger, ganó el concurso y bebió una gran cantidad de litros de cerveza en tan solo 20 minutos, tras lo que comenzó a encontrarse mal y a vomitar, por lo que varios vecinos llamaron al número de emergencia. Según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, el aviso se recibió sobre las 9 de la noche y al lugar se acudió una ambulancia con cordera que lo trasladó al hospital con parada de cardiorrespiratoria. Así que el hombre llegó ya hecho cadáver a la puerta de urgencias, precisamente por tomar tanta cerveza en tan solo 20 minutos. Así que cuidado a todos aquellos que les encanta la cerveza y toman de un chorro, ¿vale? Seguimos con la siguiente nota, Grecia. Recuerden que todo en exceso hace daño. Y pues bueno, seguimos. Hay un pobre señor que sufre una tragedia horrible por presuntos dos sujetos que se le cortan el miembro y le sacan dientes a este precisamente sujeto por casarse con la hermana de estos dos sujetos. Enfurecidos porque la chica se casó con este muchacho de religión drusa, había contraído enlace con unos libanes, esas personas que le quitaron los dientes y sus miembros, le tendieron una trampa a la víctima. Estos dos hermanos de esta joven drusa, opuestos a su matrimonio con un libanés sunita, le cortaron a este, pues, su miembro y le arrancaron los dientes de forma replicándole porque se había casado con su hermana. Los vecinos interrumpieron, los testigos interrumpieron, y si no hubieran intervenido, hubieran podido llegar a ocasionar la muerte. Ya se dio, Gaby, de 39 años, sobrevivió a esta persona que fue atacada, y desgraciadamente la esposa de y hermana de estos dos sujetos salvajes, Rudaina, que tiene 19, están muy, pues muy devastados por ese tipo de tragedias que ocurren por el tipo de diferencia de religiones y cómo aún ese tipo de tradiciones se conservan en algunos lugares. ¿Cómo la ves, Vane? Te pierdes unos días y regresas bien sangrienta con las noticias, ¿eh? ¿Fue a Mazatlán o fue a otra parte, oye? ¿Fue a las puertas del infierno? Porque viene de medio. Yo anunciándote que las puertas del mismísimo cielo, Grecia. Te digo que me tienen encerrada en un cuarto que no conozco. Oye, que este reality está intenso y me ha cambiado mucho. Así es, tus fans te extrañan y piden que regreses pronto, ¿eh? Sí, recuerden entrar en el normal de Bane. Ahí yo estoy atenta en el chat, así que todas las preguntas que tengas se las paso ahí con Bane, a pesar de que no esté en cabina. Perfecto. Y pues bueno, estas son las noticias de todo un poco, lo malo, lo bueno, más o menos. Con Grecia Calderón regresamos al otro lado del estudio con Bane. Muchísimas gracias, Grecia. Gracias por este enlace que hiciste con nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra primera pausa del programa. Al regresar tenemos pues a nuestro invitado desde Monterrey, con quien vamos a estar platicando acerca de abducciones. Estás en Mi Mundo Paranormal, no te nos vayas. Bueno, ya estamos de nueva cuenta en El Mundo Paranormal de Bane. Les recordamos la manera cómo se pueden comunicar con nosotros, aunque Grecia no esté aquí, y le mandamos saludos donde quiera que esté, a elmundoparanormaldebane.com. Ahí podrás entrar al chat en vivo y también escuchar esta transmisión en vivo. También para si tienes tu Facebook, búscanos en El Mundo Paranormal de Bane, show de televisión, y dale like o me gusta, y ahí podrás observar todas las fotografías que el diabólico Bane está subiendo, y ahí puedes hacer todos sus comentarios. También, si quieren comunicarse con nosotros de una forma más directa, creen si este es su trabajo, no el mío, es para Ciudad Juárez, área 656, teléfono 892-1000, 892-1000, y para las personas que nos saludan desde la Unión Americana, es área 915, teléfono 534-8279, 534-8279. Creo que sí me salieron. Vane, ¿dónde estás? Todavía sigue tratando nuestro amigo Vane de comunicarse con nuestro invitado hasta la ciudad de Monterrey. Ahorita en unos momentos lo vamos a tener aquí con nosotros ya para empezar con esta interesante charla acerca de abducciones. Así es, y ya tenemos nuestro enlace y tenemos una sorpresa, es enlace doble. Ahorita estamos enlazados hasta Monterrey y hasta el Distrito Federal. En el Distrito Federal se encuentra nuestro ya muy conocido hermano, César Buenrostro. Yeah. Y en Monterrey se encuentra Javier Zapollo. Vamos a dar la bienvenida a ambos. ¿Cómo están, caballeros? Buenas noches. Hola, Vane, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues mira, estoy encantado de la vida. Yo te pedí que, bueno, ayer tuve mi participación, pero hoy en especial porque estrenamos invitado, estrenamos colaborador nuevo, que espero que sea la primera de muchas intervenciones, porque es un gran talento dentro de la investigación de los ovnis, de las abducciones. Ya he tenido la oportunidad de trabajar con él y es alguien que le encanta, que le fascina este tema y lo toma muy, muy, muy en serio. Por eso me permití recomendártelos y bueno, espero que recibamos muy bien a mi estimado hermano Javier Zapollo. Javier, muy buenas noches. Muy, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por tomarme en cuenta, César, y muchas gracias por darme la oportunidad, Vane, en tu programa. No, muchísimas gracias a ti por tenernos. ¿Alguno de los dos tiene el programa en internet? Me gustaría que lo apagaran, por favor, para que no haya ese retraso, porque es como de un minuto y nada más se van a confundir mucho. Seguramente es Javier, que es su primera vez, porque yo ya aprendí que no se puede confiar en el delay del programa El Mundo Paranormal de Vane. Sí, es que sí, es bastante por internet. De salir tantito del programa para que no tengamos regreso con delay. Ya está arreglado. Bien, pues Javier, entre sus especialidades tiene las abducciones y entre ellas un interesante caso de una persona que ha sido abducida y que platica unas experiencias realmente increíbles, ¿no? Y por eso la idea de entrar y empezar con él y con este tema tan interesante, Vane, ¿tú cómo ves? Me parece genial. Entonces, primero que nada, Javier, pues primera vez que platicamos, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué te parece? Ah, bueno, muchísimas gracias. Y de vuelta otra vez, te agradezco mucho que me des la oportunidad de estar aquí en tu programa tan escuchado y tan ya tan famoso. Gracias, gracias. Javier, ¿cuánto llevas en esto? Bueno, mira, yo en esto en cuanto a la investigación, ya tengo varios años, pero ya ahora sí que de profesionalmente empecé este año en el 2013 y ya como proyecto con un programa el cual se llama La Verdad Oculta Radio TV, entrevistando y haciendo investigaciones a personas, tanto investigadores de aquí de México, como España, Argentina, de diferentes lugares del mundo, y contactados, abducidos, personas especiales, para poder ayudar y contribuir a ese despertar de la conciencia, que es lo que buscamos en el programa. La Verdad Oculta Radio TV, ¿verdad? Así es. ¿Cada cuándo transmiten ahí? Estoy subiendo las entrevistas quincenalmente, más o menos. Hago las entrevistas y las edito, pongo imágenes, pongo la musicalización y las subo, las estoy subiendo cada 15 días. Ok, genial. Entonces, para que la gente pueda también buscarte en La Verdad Oculta Radio TV. Bueno, entonces, esto es un poquito de Javier. El tema para esta noche, Javier, son las abducciones, ¿correcto? Así es. Abducciones. ¿Qué es una abducción? Para la gente que a lo mejor nos acaba de empezar a escuchar, o la gente que no está muy familiarizada con esta terminología, vamos a empezar desde lo más básico. ¿Qué es una abducción? Claro que sí. Mira, primero tendríamos que diferenciar entre lo que es un contacto y una abducción, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que un contacto o una abducción es realizada ahora sí que por por seres que no son pues de este planeta o por lo menos de esta dimensión, que es nuestra tercera dimensión, que es la en la que estamos y la que manejamos. Entonces, un contacto es una persona que es visitada y la cual se le proporciona de cierta manera información, es llevada, se dice que es llevada a la nave, llevada a su planeta, de una forma, ahora sí que amablemente. Y una abducción o rapto es una manera agresiva de tomar, como si fuera no tomar prestado, o sea, tomar como robo a un sujeto, una persona, con diferentes fines. Eso es una abducción. Es y pues tiene que ver con, ahora sí que, con entidades oscuras, extrañas, y ahora sí que no son benévolas. Entonces una abducción es algo oscuro, no hay una buena abducción. De cierta manera no. Mira, hay personas en las cuales forman de cierta manera un vínculo con estos sus raptores y ellos piensan, en algunos casos, no todos, que han sido bendecidos por ese contacto, más bien no es contacto, es abducción, y se sienten protegidos, ayudados, pero estos seres sacan o lo ven como recurso a estas personas abducidas. No nada más se las llevan a pasear en la nave por el espacio, nada más porque sí. Hay un trasfondo y en muchas ocasiones es más oscuro de lo que se ve. ¿De lo que sé? De lo que se ve. Ok. Entonces, fíjate, aquí un comentario, pero para Carlos. Perdón, no te presenté. Está Carlos Montelongo con nosotros aquí en cabina, el padre Carlos. Fíjate, Carlos, si no hay una abducción benévola, que es lo que nos está comentando Javier, entonces la Biblia, cuando dice que va a haber un rapto y que se van a llevar a toda la gente a los cielos, va a ser para propósitos oscuros, porque no hay una abducción benévola. ¿Cómo ves, Carlos? Ok. No, ya te desglosaste tú las cosas. Pero definitivamente, venga, mejor que Javier explique, porque tiene una cosa muy interesante, porque ya tú ya empezaste con otro tema. Javier, por cierto, muy buenas noches, bienvenido al programa, Muchísimas gracias, igualmente, gracias. Hola, Carlos. ¿Qué tal, César? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. No empieces con esas preguntas, que luego llegas donde más duele. Acá tu compadre, Vane, yo no, yo qué, mira, yo estoy muy tranquilo aquí escuchándolos. Perfecto, bueno, pues adelante, vamos a continuar porque es un tema súper espeluznante el día de hoy. Ok, entonces, las abducciones, estamos estableciendo, es algo malo, es algo que no quieres que te suceda. Mucha gente diría, oh, yo sí me quiero ir. Bueno, yo siempre he dicho, yo me quiero ir. No es abducción, voluntariamente, ¿no? Pero mucha gente sí le gustaría experimentar la abducción, y que te hagan cosas y que experimenten contigo, lo cual es extraño, ¿no? ¿Eso es lo que sucede en estos casos de las abducciones? O sea, ¿te llevan para experimentar? Mira, en muchos casos uno tiene que tener cuidado con lo que decreta, lo que sale de la boca, se forma un decreto. Entonces, hay muchas personas que claro, y de hecho se ven muchas películas como, por ejemplo, Independence Day, en la cual están recibiendo a los extraterrestres, y todas esas personas no saben que hay una invasión, ¿no? Y están recibiendo a los extraterrestres, y llévenme con ustedes, y los amo, y cuánta cosa, ¿no? Pero hay que tener cuidado, no es un juego lo que es un contacto o con seres de cualquier tipo, y sobre todo las abducciones. En este caso, las abducciones, para más o menos ponernos en cuanto a la historia, uno de los primeros casos o más famosos de abducciones de esta nueva era fue el de Betty y Barney Hill, que se dio en 1961. Era una pareja así es, ella de tez blanca y el señor de tez morena, iban de regreso de un viaje en la carretera, y ahorita vamos a platicar acerca de los lugares en los que se realizan estas abducciones, es particular. Ellos venían en su automóvil, de repente el automóvil empezó a tener sonidos extraños, se apagaban las luces, el radio, y a cierta distancia ellos pudieron divisar un objeto, una luz muy grande que nunca antes habían visto, y no sé cómo estuvo, pero por casualidad en el automóvil tenían unos binoculares. El señor bajó del automóvil en medio de la carretera a oscuras, agarró los binoculares y vio que ahora sí que eso no era un helicóptero, no era una nave, pues ahora sí que normal o no sé, cualquier cosa normal. Asustados regresó al automóvil, se fueron hacia su casa. Y esto pasó, este pequeño pedazo lapso que te digo, fue un missing time. Es algo también que se da mucho en los casos de abducción. Son tiempos perdidos en los cuales tú estás, por ejemplo, tú y yo estamos hablando, tú estás en la cabina y de repente ya no estás en la cabina, estás en el refrigerador que está fuera de la cabina y dices, ah, chivo, ¿cómo llegué? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué acá, no? Bueno, ese es el famoso missing time. Muchas veces son pérdidas de tiempo de entre media hora, una hora, dos horas, más o menos. Y entonces, estas personas llegaron a su objetivo, que era la casa en la que ellos vivían. Llegaron dos horas después. Entonces, hubo esa pérdida de tiempo de dos horas. Y dos días después, debido a recurrentes pesadillas que ellos tuvieron, fueron a visitar a un doctor psiquiatra, el cual les hizo una regresión hipnótica, y en esta pudieron recordar lo que en principio te platiqué, y que fueron ahora sí que llevados dentro de la nave y experimentaron con ellos, y pues eso es lo que pasó. Lo más extraordinario ahora que del caso, que dices, bueno, okay, no hay pruebas de esto. A la señora Betty, ella cuando estaba dentro de la nave les preguntó a estos seres que de dónde provenían. De una extraña manera, pues, ellos respondieron y le demostraron en una parte de la nave. Había un cúmulo de estrellas, como si fuera ahorita, no sé, en 3D, una pantalla en 3D, y ella vio una constelación que no era comprendida en ese entonces. Los astrónomos no tenían aún esa constelación dentro de sus datos, pero varios años después, una investigadora, estudiante, llegó a unas conclusiones y dedujo que esa constelación que Betty dio al doctor que le realizó la hipnosis regresiva, se trataba de una constelación llamada Zeta Reticuli, una estrella que está a miles y miles y miles de kilómetros de distancia del planeta Tierra. Años luz. Años luz del planeta Tierra. Y ese es uno de los de las notas fuertes con las cuales se sustenta este caso de abducción. Ok, entonces el caso de Betty y Barney Hill es de los casos que hicieron que las abducciones salieran a la luz del público, ¿no? Es correcto. Sí, me están preguntando que si esta pregunta llega de Manolo, dice lo siguiente: ¿una posesión diabólica puede ser una abducción? En muchos casos, sí, sí puede ser una abducción. De hecho, yo he llegado a muchas conclusiones en las cuales van de la mano. O sea, mira, vamos a hacer una separación. Los contactados son contactados por seres igual, extraterrestres, intraterrestres, multidimensionales, como quieras llamarles, pero son seres, ahora sí que benévolos, se dedican a hacer el bien. Ahora, estos seres de entidades oscuras, y seres extraterrestres, intraterrenos, malévolos, que su trabajo, porque así lo ven ellos, no es que ellos hagan mal y que ellos lo noten como un mal, ¿no? Ellos trabajan, hacen lo que tienen que hacer, porque ellos así son enseñados, así son adoctrinados. Entonces, una posesión demoníaca o una, ahora sí que una abducción o cambio de espíritu, que a los cuales también se le llaman los walkings, se dice que estos seres malos o oscuros tienen cierta tecnología con la cual pueden absorber o quitar el alma de un cuerpo y esta ser cambiada por otra alma que ellos tengan ahí escogida y volverla a restablecer en el, ahora sí que en el sistema aquí en el planeta, ¿no? Y sí, de cierta manera hay algunos diferencias entre en cuanto a las posesiones demoníacas y posesiones espirituales, pero va de la mano, sí va de la mano. Okay. Carlos, ¿tú lo habías visto así de esa manera, como una posesión diabólica, como una abducción, el equivalente? No, sí, precisamente porque acuérdate, cuando entra un demonio al cuerpo de una persona, ya le está quitando la libertad del albedrío para poder decidir. Por lo tanto, sí es una agresión directamente al cuerpo para quitarle su propia identidad. Y precisamente sí se consideraría una abducción en realidad. Perfecto, y sobre todo por lo que se mencionó en un principio, ¿no? De que pues no es algo benévolo. Precisamente no es sí. Algo benévolo. Sí, no te van a poseer para que hagas el bien. Okay. Entonces, sí, adelante. Vane, de hecho, los reticulianos, que así se les conoce a los de Zeta Reticuli, son mencionados en muchos casos de abducción. El mismo Salvador Freicedo acuñó mucho ese nombre, porque pues, eran los que más hacían secuestros o abducciones. Se les describe como los seres grises que conocemos como alienígenas, y eso es más o menos lo que se conoce de los reticulianos, ¿no es así, Javier? Es correcto, sí, de hecho se dice que los Zeta reticulianos o los grises, que bien mejor conocidos como los grises, estos seres pequeños de 1.20, cuerpo delgado, cabezones y con ojos almendrados, son los que se dedican de cierta manera, trabajan a marchas forzadas de cierta manera, abduciendo personas, pero hay un fin en todo esto. ¿Y se sabe, Javier? ¿Se puede conocer ese fin? Claro, sí, y de hecho sí es conocido. En Estados Unidos, fue con el presidente Eisenhower, ya es muy conocido, todo mundo de que estudia la conspiración lo conoce. La tecnología ya de los últimos 40 años, Ok. Entonces, sí, no te preocupes. Saben que se hizo un pacto entre ciertas razas con Estados Unidos para intercambiar tecnología es lo que intercambiaron, lo que ofrecieron estos seres, estas razas, pero y a cambio Estados Unidos, el presidente en ese entonces, lo que intercambió fue ahora sí que seres humanos, vendieron a su propio pueblo y para los fines que tenían estos Zeta reticulianos. Hay un contactado, el cual es muy famoso, llamado Alex Cooler, el cual él nos comenta que esta raza de los grises, su estirpe está perdida. Ya no van a seguir el linaje, su raza está perdida y están hibridando con seres humanos, están haciendo un mestizaje entre su raza y la nuestra, humana. Entonces, es por eso en muchas ocasiones que suceden este tipo de abducciones. Y pues hay muchos otros casos diferentes. Eso explica el comportamiento de Vane. Okay, César, okay. Me estaba aguantando porque me lo pediste hace rato, pero ya me soltaste de nuevo, ¿eh? No, está muy interesante. Fíjate que todo debe tener una justificación, porque en realidad lo que platique Javier ya tiene sentido, ¿no? Eso de venir, abducir y crearte psicosis y crearte confusión a la hora de dormir, porque por lo regular esto ocurre en las noches y en carreteras solitarias. Entonces es algo muy perturbador, porque yo creo que a la par de que antes existían, a lo mejor tenías miedo a algunas cosas como fantasmas en tu alcoba, ahora este sueño, que pues se ha comprobado y que se ha analizado bastante, pues deja mucho mucho que pensar y mucho miedo, ¿no, Javier? Sí, de hecho, discúlpame porque perdí el audio por unos segundos. Ajá. Ah, ¿quieres que lo retome? Por favor. Ah, sí, explicaba que aunados a los miedos que tenemos ya de por sí en la ciudad, en nuestra propia casa, no sé, en nuestra propia colonia, pues se viene este miedo, ¿no?, de que podrías ser secuestrado en cualquier momento de tu vida, y ahí no hay de otra, o sea, no te puedes resistir, por más que le reces a quien le reces, los extraterrestres no tienen misericordia por nada y te llevan. Y eso lo sé por las personas que lo han platicado, ¿no? Cuando nosotros tenemos una cuestión de fantasmas y todo esto, pues ¿qué haces? Pues echas agua bendita, haces tus oraciones, pero eso no funciona con los extraterrestres, ¿verdad? Pues fíjate que va en cuanto a lo que yo he investigado y lo que yo he sacado mis deducciones, como comenté hace un momento, pues va más o menos de la mano, porque estos seres de luz trabajan con seres buenos, ¿no? O sea, extraterrestres de diferentes partes del universo que se dedican a hacer el bien. Y estos seres oscuros se dedican, trabajan de la mano con otras entidades y también espíritus que se pudieran llamar como los fantasmas, espíritus chocorreros, ese tipo de cosas. Entonces, sí he conocido varios casos de varias personas en las cuales, en el momento en el cual se les está haciendo o ya son llevados a la nave, ya es una abducción, y ellos toman ahora sí que un poco de en ese momento reaccionan, piden, decretan, que es lo que comentaba en el principio, que es el poder del decreto, ser regresados. Estos seres oscuros, como bien sabe el padre que está aquí en tu programa, Vane, saben que te echan mentiras, que se llevan con juegos, que no son justos, pero en todos lados existen leyes, y aquí hay leyes cósmicas, las cuales tanto seres benévolos como seres oscuros no pueden corromper ni romper. Entonces, un decreto por ley cósmica, ellos no pueden, de cierta manera, o hay contactados que comentan esto, que ellos no pueden mentir. Ellos no deberían de mentir, los seres oscuros lo hacen, pero si, ahora sí, no, yo no me quiero ver religioso, yo no soy religioso, pero hay muchas personas que han sido abducidas que ahora sí que en el momento de rezar o en el momento de pedir en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios ser regresados, estas personas son regresadas. Entonces, ahí viene algo, van de la mano lo que son las abducciones con seres oscuros y maléficos, diabólicos. Entonces hay una ley cósmica para respetar la voluntad de los seres vivos. Sí, es correcto. ¡Wow! Los seres vivos de todo el universo. Sí, pues aplicaría para todos los seres vivos, ¿no? Sí, tanto seres vivos, moleculares, etéricos, para todo. Wow. Fíjate, ahorita sobre lo que mencionaban del intercambio de tecnología por humanos, básicamente. Y que decía César, okay, el por qué llegan y por qué te llevan de la carretera y te regresan y quedas todo traumado. Okay, lo que yo siento es de que nosotros como seres humanos quedamos traumados por cualquier cosa. Estamos llenos de problemas mentales. Entonces imagínate un evento de estos, pues más te va a marcar y te va a descomponer mucho en tu cabeza. Lo que sí veo es de que como describen las abducciones, es como los seres humanos hacen sus expediciones científicas. O sea, tú vas a la selva, al bosque, a donde vayas, o al mar, ¿no? Llegas, tomas un animal mientras está descuidado, dormido, o tú mismo lo anestesias, lo duermes desde lejos. Llegas, le pones un brazalete para estarlo rastreando dónde anda, para saber cómo se mueve. Le quitas, no sé, partes, ¿no?, para hacer muestreos de ese animal, y luego lo sueltas y lo tratas de regresar para que siga su vida normal. O sea, creo que es el equivalente, es exactamente lo que describen en las abducciones, pero en este caso los animales somos nosotros y los científicos son los extraterrestres, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, fíjate que yo también tomo como ejemplo mucho, hay un programa hubo un programa en Discovery que era Proyecto Tiburón, no recuerdo muy bien, el cual eran unos científicos en los cuales estaban en un barco, cazaban un tiburón y el cual le ponían un chip y ahora sí que lo dejaban en libertad, ¿no? Lo dejaban en libertad, pero lo estaban rastreando, estaban viendo todos sus movimientos. Eso también pasa en los casos de abducciones. Son estas personas que son abducidas en muchas abducciones muestran ahora sí que marcas en la piel y sobre todo, no todos, muchos cuentan con chips que son introducidos al cuerpo. Y fíjate que las coincidencias no existen. Y hace poco estaba haciendo una comparación yo en mi mente, y ahora en cuanto al Estados Unidos, que quieren poner el nuevo chip de seguridad social en Estados Unidos, que es un chip, no es microscópico, pero es un chip del tamaño del arroz, un poco más pequeño, que es introducido bajo la epidermis. Y esta es, de cierta manera, es lo mismo que también estaban haciendo estos extraterrestres o seres oscuros al abducir a las personas, implantándoles estos chips también. No sé si este afán de chipear a la humanidad venga de estos pequeños también. Ahorita que mencionas eso, mucha gente, sé que en Estados Unidos lo ven como el sello del 666, ¿no? De que es la manera que van a marcar a toda la humanidad. Sí. Carlos, dime César. Javier, chicos, y bueno, también Carlos, fíjate que aquí en el chat, Ed González me dice algo muy interesante, a ver qué sabes tú también de esto, Javier, que los cantos religiosos, gregorianos y todo este tipo de cantos, hacen estallar la cabeza de los reticulianos, es lo que me están diciendo, que es un experimento que está comprobado, confirmado en la Deep Web. Obviamente, pues, creo que nadie de nosotros tiene acceso a la Deep Web. ¿Sabes algo? Habla por ti mismo, César. Sí, es música y cantos religiosos. ¿Carlos? No, precisamente el canto gregoriano es una forma muy sublime para bajar al Espíritu Santo y para que en un momento dado la persona que la está cantando se acerque a Dios. Cuando una persona canta el canto gregoriano, bueno, sobre todo los sacerdotes, se siente una protección mucho, muy especial, porque se dice que nos estamos acercando a Dios. Y por eso también a los feligreses en ocasiones se les indicaba que nos siguieran en el canto, pero en realidad hay personas que no lo quieren hacer. pero okay. Sí, es canto gregoriano. Y sobre lo que ahorita que mencionaba del chip y la asociación que está haciendo la gente con el 666 y que sería la marca de la bestia, ¿qué opinas al respecto? Tienes que tomar en cuenta que ahí ya sí se le quitaría la libertad a toda la gente de hacer muchas cosas. Por ejemplo, estaría Big Brother. ¿Se le quitaría la libertad? ¿La tienen? Hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto sí, porque al menos todavía puedes irte a comer una hamburguesa cuando te dé la regalada gana. Y sin que nadie se dé cuenta dónde andas. Pero ya el chip que tienes en el teléfono ya también te dice dónde andas. Pero que una persona ya sepa todos tus movimientos en cualquier momento de las 24 horas del día, ya es un poquito como invadir a tu propia privacidad ya. Ya sé que está invadida ya, definitivamente. Pero ahí sería el acabose, porque ya en realidad no tendrías ningún tipo de privacidad. Ok, pues ahí está. En cuanto a que toda la gente traiga un chip, ¿no? Y es lo que mencionabas ahorita, Javier, de que a eso vamos, lo están empujando de alguna manera hacia eso. Sí, es correcto. Ok, tenemos entonces la ley cósmica de respetar la voluntad. Y lo que decías hace rato, si la persona realmente no quiere, pues tiene el poder de zafarse de eso de alguna manera, entonces. Sí, es correcto. De hecho, respondiendo lo que ahorita le escribieron en el chat a César, con estos cantos, sí, las melodías y este tipo de música, de cierta manera limpia los lugares. Esto es bien sabido por... muchas, por lo general, se maneja en el Feng Shui, que armoniza los lugares. Y este tipo de cantos, los cantos gregorianos, son, ahora sí que son mantras. Los mantras son palabras que al ser, ahora sí que, de cierta manera, cantadas, tienen un fuerte poder y va más allá del ser... físico y pasa al ser espiritual. Estos seres, como comentó en la pregunta, que si les explotaba la cabeza, no les explota la cabeza. Bueno, fuera, porque tuviéramos un arma en contra de ellos, ¿no? Pero esto se ve muy peliculesco. Me recordó la película del Mars Attacks, ¿no? De Tim Burton. Mars Attack, exactamente, Mars Attack. Y pero no, las cosas no son así, pero sí de cierta manera evita o ayuda que estos seres sí retrocedan un poco. Okay, entonces tenemos el caso de Betty Barney Hill, como se menciona. Me llega un comentario que si sabes acerca del caso de los humo, de los humitas. Con doble M. Híjole, no estoy muy bien documentado en cuanto a ese caso. Creo que fue en España y sacaron también información de que no era realidad y luego que sí. Entonces, y la verdad no quiero hablar de algo que no conozco al 100%. Entonces, te voy a deber la respuesta. No, bueno, de hecho, Vane, no tiene que ver ahorita con abducciones el caso humo, y es el caso de contactismo, donde es a nivel epistolar, es decir, a través de cartas que les llegaron a muchas personas. Es un caso bastante extenso que, bueno, merecería un programa completo, porque el caso humo ya se hizo humo, ¿no? Ya fue de los años 50, pero muy, muy interesante, muy diferente a los contactos actuales. Entonces, el contactado y el abducido sería diferente, ¿no caen en la misma rama? No, como dijo Javier, uno es el primero, el contactado es con consentimiento, y el otro es a fuerza. Es a fuerzas, pues. Es que o vienes o vienes. Y además es un contacto a otro tipo, ¿no? Javier, si en el caso hubiera relaciones sexuales. ¿Javier? Sí, de hecho, bueno, ¿quieres que comente acerca de esto? ¿Cómo ves, Vane? Sí, pues de eso se trata el programa, sería genial. Creo que vamos hacia los híbridos, hacia allá nos vamos a dirigir, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok, entonces estamos hablando de relaciones sexuales con seres de otro planeta. ¿Cómo funciona esto? No, pero sé que suena muy... No, lo preguntaba, en serio. Ahora me agarraron ustedes. Sí, sí, y ahora sí parece de revista de esas vaqueras de las chiquitas que son en blanco y negro, ¿no? Pareciera que es en broma, pero en muchos casos hay varias personas que son abducidas y que cuentan que fueron, ahora sí que abusadas. Y en muchos casos son hombres que les imponen una mujer, o en muchos casos una híbrida, para... No sé si esto sea, la verdad, no sé si esto sea a nivel cerebral, que ellos están imaginando que tienen a una mujer encima, o que les ponen una mujer y en realidad les ponen un conducto. Se habla mucho también de las ondas. Hay muchos casos también en los cuales los abducidos son pues de cierta manera violados por sondas, como si estuvieran checando todas las cavidades que el cuerpo humano tiene. Pero sí, en muchos casos se hace este tipo de relaciones sexuales, pero con el fin de buscar o de quitar ese esperma del hombre o del óvulo de esa mujer, con el fin de poderlo fecundar y hacer un mestizaje. Hay el caso del señor Credo Mutua en África, un dirigente de la gente Zulu, que él fue abusado, fue llevado a varios lugares, y el cual fue pues de cierta manera violado por una ser reptil, o sea, una ser reptiliana, y él lo comenta. Él estaba despierto y de viva voz lo comentó a este investigador genial, que es este, ¿cómo se llama este señor? David Icke, el cual fue el que lo entrevistó. Y como ese, hay muchos, muchos otros casos, y el cual, por ejemplo, yo tengo el privilegio de haber podido entrevistar a José Halti, un abducido de las Islas Canarias, que ahora vive en Estados Unidos. Él fue abducido por una híbrida y después por unos seres pequeños, los cuales no hay mucha historia de ellos que se conozca, pero hubo ahí una hibridación también con esta mujer. Se extiende más en la entrevista, que los invito a que escuchen la entrevista en el programa, pero también es un caso muy pues extraordinario. El caso de José Halti sale fuera de lo normal y es como una explosión en el cerebro. Fíjate, ahorita que estás mencionando sobre experimentos y sexuales y de reproducción, es otra cosa que también los humanos hacen con los animales, hasta con los toros, ¿no? Llegan y se llevan el toro y... Es correcto. Y hacen eso, o sea, nosotros hacemos eso como humanos. Es muy normal aquí, tanto con los animales como con las plantas. Ah, ¿se perdió lo que decías? Las plantas también, los humanos también con las plantas hacemos ese, que cortan, por ejemplo, ¿cuál es? La toronja, creo que es la toronja, la que salió de la mezcla de la naranja y la mandarina. Es un mestizaje entre ambas plantas, las cuales fue creada por el ser humano. Hay otras plantas de igual manera, y animales, pues ese, pues que te cuento, hay miles y miles de experimentos entre cruzas de animales. Sí, entonces a veces decimos, uy, qué malos son, pero pues nosotros somos igual, hacemos lo mismo. Entonces somos malos universalmente. Sí. Sí, ok. Tenía aquí unas preguntas del chat que están llegando. Estos que mandamos saludos a Itconovit, Carlos, que lo mandes también tú, entonces saludos desde aquí. Saludos a Itconovit. Sí, y okay. llega esto. Vale, pregúntale a tu invitado, ¿qué tantas probabilidades tengo de estar implantado? Puesto que en la ciudad que vivo se manifiestan ovnis cerca de mí. En los vuelos de avión me siguen al lado, a donde voy por la ciudad los veo, y no les importa encenderme una luz, aunque me encuentre con otras personas. No encuentro otra explicación, más que se trate de una tecnología de rastreo. Me llega ese comentario. ¿Cómo lo interpretarías? ¿Me preguntas a mí, perdón, Vane? Sí. Ah, claro. De hecho, sí, es muy probable que lo estén siguiendo por lo mismo. Muchas personas, cuando suelen ver y suelen grabar mucho objetos voladores no identificados, pero ya pasan de no ser... Ya no son ovnis, ya cuando pasan a ser ahora sí que objetos identificados, pues que ellos saben que ya son naves, ellos están sintonizados con esta nave. Ellos, sin saberlo, simplemente sienten una sensación o una necesidad de salir, asomarse, voltear hacia cierto lado, y ven ahora sí que un punto, una bola, una nave. Y es porque ya hay una sintonía entre los dos. Yo lo invitaría a que él pudiera ir a algún hospital y que se hiciera alguna radiografía, a ver si tuviera él algo. Pero también en forma espiritual hay maneras para hacer meditación. Meditación y sintonizar ahora sí que con su yo interno, su yo superior, y poder hacer ese tipo de preguntas. Si él tiene esa duda de saber si es abducido o no, puede sintonizar consigo mismo y responderse a sí mismo, o poder buscar la ayuda de un psiquiatra, un psicólogo, hipnotista, que le haga una regresión hipnótica y ya verá a ver qué sale. Okay, entonces, hablas de meditación para saber si estás en contacto con seres de otro planeta. Y tenemos que explorar más de esto. Esto yo no sabía que se podía hacer. Eso es interesante. Pero estamos en lo más alto de la hora. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a identificarnos y regresamos. Estás en Mi Mundo Paranormal. No te nos vayas. Continuamos con más información en El Mundo Paranormal de Vane. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Tenemos a Javier Sampollo desde Monterrey, y César también nos está apoyando desde el Distrito Federal. En cabina se encuentra el padre Carlos Montelongo y su servilleta Vane. Estamos de regreso, la segunda parte de este programa tan interesante. Un tema, genial, abducciones extraterrestres, y bueno, hasta demoníacas, ¿por qué no? Entonces, estamos ahorita en que a través de la meditación te puedes dar cuenta de muchas cosas. ¿Podrías expandir un poquito más sobre esto, por favor? Sí, claro. Por lo general se necesita, ahora sí que en YouTube puedes encontrar miles y cantidades de tipos de meditación, pero lo mejor es que puedas tú ir a un grupo de meditación y que se pueda hacer una meditación guiada por un experto, por un maestro, por un gurú, y para poder uno interiorizar en sí mismo. En este tema, pues que es muy extenso, cada uno de nosotros tiene su yo interno y su yo superior, y por lo general no le hacemos caso. Y esa es la voz de la intuición, que es lo que le llamamos la corazonada, ¿no? Entonces, ese yo superior que todos tenemos, nos puede dar mucha información, pero es por medio de la meditación. Para algunos es más fácil, para algunos es más difícil, pero es realizable para todos. Ok, entonces ahí está la recomendación para nuestro compañero que nos mandó ahorita ese mensaje, ¿no? El de cómo saber qué tantas probabilidades se tiene de estar dentro de eso. Bueno, algunos otros casos específicos que nos quieras platicar, casos que se tengan que, o sea, que dar a notar, pues, hoy. Claro. Bueno, otro de los casos que son muy importantes y muy relevantes en cuanto al caso de abducciones, que es muy famoso, se han hecho documentales, se hizo una película, Fuego en el Cielo, Fire in the Sky, que es la abducción de Travis Walton, que fue en 1975. Este leñador que con un grupo de sus compañeros en una noche en un bosque en Estados Unidos, al terminar de la jornada de estar trabajando en el bosque, vieron una luz, se detuvieron en medio del, pues, así que del bosque, no, todavía no era carretera ni nada, y este Travis le llamó mucho la atención y se bajó de la camioneta y fue a ver el objeto más de cerca, ¿no? Como dicen, la curiosidad mató al gato. Y entonces, pues, desde ese momento, Travis desapareció 5 días, más o menos, es lo que recuerdo. Y ahora sí que traumado de lo que vio adentro, de lo que le hicieron. Y pues cambió, pues ahora sí que su vida para siempre. Y lo comentó en su libro, fue también plasmado en la película. Y es uno de los casos más interesantes y que tiene, ahora sí que bases sustentables, que son los compañeros de trabajo de esa noche, porque el alguacil, pensando que estas personas sabían, pues a lo mejor había habido un pleito y se habían deshecho del cuerpo de Travis o que lo habían matado, no les creyó a primera vista y fueron puestos a prueba con el detector de mentiras. Estas 5 o 6 personas, y de las cuales todas pasaron el detector de mentiras y estaban todas acordes a que lo que había pasado es que Travis había sido llevado en una nave. Wow, eso es, y hay una película de eso, se llama Fire in the Sky. Fíjate que ahorita que mencionas eso, me acuerdo también de otra película, otro libro, de este es de Whibley Strieber, el que se hizo muy famoso, el libro Comunión. ¿Recuerdas ese? Es correcto, sí, muy buena película también, algo bizarra y extraña. De hecho, si la ves y no estás muy emparentado con el tema, sí puede ser que te den pesadillas. Los monitos están muy, ahora sí que raquíticos, y a lo mejor el presupuesto no estaba muy bueno para esa película, pero una gran actuación de el señor Walkie, Christopher Walkie. Christopher Walkie, recuerdo el nombre de él. Ajá, excelente actor. Sí, pues de hecho se gana mejor actor, ¿no? Y una... En el 79 creo que se gana mejor actor con la de Deer Hunter, si no me equivoco, por ahí, por esas fechas. A ver, Carlos, ¿de qué te ríes? Sí, creo que sí, tienes razón. Sí, bueno, y eso me trae otro punto con lo de Whibley Strieber, con Fire in the Sky. Yo recuerdo, y ya no lo he escuchado tanto, pero en los casos clásicos de las abducciones, como Whibley Strieber, y ahorita que estás mencionando estas cosas bizarras, se sustituyen imágenes en el cerebro de las personas de los extraterrestres por venados. ¿Qué tiene que ver esto? por venados. Ajá. Fíjate que es muy interesante y este tipo de casos y no necesariamente pasa con personas abducidas. Pasa con personas que sufren un trauma o un accidente, ahora sí que genera una fuerte reacción en el cerebro, en la mente, en el cuerpo, y esa sobrecarga hace que el cerebro mande una cierta imagen para defenderse de ese tipo de visión. Y hay muchos casos en los que también, como tú comentas, que ven venados, pero hay otros casos en los que ven búhos o lechuzas, y también va de la mano como si fueran, no sé, como si fueran espías, ahora sí como si fuera historia de terror que están acechando, y que volteas y ves un búho. Hay otra película en la cual una mujer era abducida. Se asoma a su ventana y ve un perro que le está ladrando. Un perro que le está furioso, que le está ladrando. Pero es una imagen que ella se está haciendo, o que estos seres le mandaron para bloquear la realidad, que era que en realidad estaba enfrente de un ser gris. Y es como, de cierta manera, o puede ser que el cerebro se bloquee ante cierta imagen como modo de defensa, o como modo de defensa de estos seres grises para no ser percatados o percibidos, utilizan una imagen de cualquier otra cosa. Hay una película que salió no hace mucho, con la chica esta, Mila Jovovich, la de Resident Evil, que habla precisamente sobre estos temas. De hecho, mucha gente pensó que era que tenía escenas reales, ¿no? Porque dicen que es real y estás viendo como dos películas al mismo tiempo. Se llama El Cuarto Tipo. Sí. ¿Tuviste la oportunidad de ver esa película? Claro, claro. ¿Tu opinión sobre esa película? ¿Qué tan lejos está de la realidad? Mira, a mí me sorprendió cuando vi la película. En realidad es una película de terror. Está escrita ahora sí para dar miedo. Como la última película que acaba de salir, que es Dark Skies. Dark Skies. Buenísima, me gustó mucho. Buenísima también. Parecida a Actividad Paranormal, de cierta manera. Pero el afán es de dar miedo. Pero ahora sí que con notas reales, o sea, casos o cosas que en realidad pasaron, sucedieron. En El Cuarto Contacto, El Quinto Contacto, creo que se llama. Cuarto. Cuarto Contacto de Mila Jovovich, pues narran la historia de hecho, que ella es una psicóloga que empieza a darse cuentas, empieza a darse cuenta que en ese pequeño pueblo están teniendo mucha similitud varios de sus de las personas que la visitan, ¿no? De sus pacientes. Y y todas tienen, de hecho, todas ven un búho en la ventana también. Les hacen una regresión hipnótica y estas reaccionan de una manera que cuando la vi en la película, pues claro que me asusté, ¿no? Y hacen la comparación según del video original y el video por computadora, el video por computadora de cine, y es más terrorífica supuestamente el video original, ¿no? Pero en realidad es una película, los videos no son reales, con lo que yo leí, investigué, porque claro que dije, no puede ser real, no puede, lo creí, pero no, son escenas igual hechas por cinematógrafo, pues. Ahorita, y hablando de cinematógrafo, quiero llegar al siguiente punto. Hay uno el cual creo que debemos destacar. Steven Spielberg Y la pregunta que se hace mucha gente, ¿Steven Spielberg es un contactado? O sea, él, desde hace muchos años él maneja una información muy avanzada, ¿no? Dentro de sus películas. Pues mira, te diré que no nada más él. Hay muchas personas, ahora sí que directores, y de eso voy a crear un programas especiales en el programa de La Verdad Oculta Radio TV, en el cual estamos ahora sí que desenmascarando muchas de las películas y muchos de los directores. Hay muchos directores, no nada más Steven Spielberg, que hablan mucho acerca de temas de ovni, tema extraterrestre. Tuve en mis manos un día un escrito por estos Majestic 12, en los cuales ellos escribieron que estaban, se arrepentían de haber dejado que algunos seres grises tomaran ahora sí que el script y la que crearan una historia para ser rodada en cine. Y uno de estos casos es la película de E.T. Porque yo cuando estaba pequeño y vi la película de E.T. y veía el extraterrestre, pues sí me daba miedo. Y de hecho, o sea, si te pones a pensar, si en realidad lo ves, físicamente está feo. O sea, no te da... Ahorita te voy a decir mi punto sobre E.T. porque yo digo que es un vampiro energético intergaláctico que vino a casi matar un niño a la Tierra y que no tiene nada de romántico, que la gente se queda... ¡Ay! Pero es todo lo contrario, ¡despierten! Es que suspira, exactamente. Bueno, es... En cuanto a esa película, lo que intentan hacer... Lo que intentaron hacer es ver a este ser que en realidad es un gris. O sea, si te pones a verlo, es un ser chaparrito, cabezón, con ojos grandotes. Pero el detalle aquí es que le pusieron pupilas, o sea, le pusieron iris de color azul. Y le da esa humanidad. Y que lo hace ver diferente. A que si en realidad ves un gris que tiene los ojos completamente oscuros, negros, parecidos a los de un tiburón, que son completamente negros, dices, hijo, eso sí te da miedo. Pero este ser no. Este ser, este E.T. tiene los ojos de color azul, amigables, y que te inspiran una cierta confianza. Y eso es lo que buscaban en la película. Que las personas que vieran esta película, que de cierta manera, como tú lo comentaste, se enamoraran y vieran que este ser venía, pues ahora sí que en son de paz, ¿no? Que se había quedado rezagado del grupo y que estaba perdido de casa y necesitaba la ayuda de este niño. Lo mismo pasó también con la película de Contacto del Tercer Tipo, que igual es de Steven Spielberg, en el cual habla acerca de estos contactados, y de hecho abducen a un niño, y abducen a muchas personas, y esa noche en la que van a hacer contacto... Los regresan utilizan, a todos. Los regresan a todos, exactamente, y hacen ver a los grisecitos como buenos. O sea, de que saludan y abren la mano y la musiquita. La musiquita, esa melodía que se ha inmortalizado. Exactamente. Y esa era la finalidad de esas películas. De cierta manera, adoctrinar a las personas. Y que las personas vieran a estos seres grises como no malévolos. Hay grises, hay muchos tipos de grises, y sí los hay buenos. Pero la mayoría de ellos no lo son. ¿Qué pasó ahora con esta película? De hecho, en esta película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo que mencionas, creo que es de las primeras veces que se ve un gris en pantalla, si no es que la primera, o sea, un gris como lo conocemos ahora, porque salen dos tipos de alien en esa, al final, los grises, así como los mencionas, y luego los que son más delgados y altos, ¿verdad? Es correcto. Y es primera vez que se ve el gris así, tal cual. Es correcto. Y ahora esta película nueva que acaba de salir hace 2 años, que se llamó Paul, no sé si la viste. Oh, genial, es una comedia muy buena con los que hicieron Shaun of the Dead. Sí, si ves la película de zombies de ellos, es genial. Es... sí, muy buena, a mí me hizo reír mucho también, pero va de la mano con lo demás. Te hacen ver que este gris es buena onda, es bien chévere, es bien amigable, es cotorrón, pero en realidad no es lo que parece. O sea, están mostrando la otra, no la otra cara, porque no tienen esa cara. Ellos están transgiversando la realidad, como está pasando con la película de Hombres de Negro. Hombres de Negro no son en realidad los... También de Steven Spielberg. La tierra. Y también de Steven Spielberg. Uh-huh. Y fíjate, y por eso te hacía la pregunta, porque, por ejemplo, esto que estamos mencionando, de son temas que él fue el primero en tocarlos. El gris, él lo muestra primero que toda la gente. Y hoy en día, eso es una imagen que ya todos conocemos. De hecho, hasta el Facebook ya tiene las caritas felices y un gris. Si te has fijado en eso, o sea, antes de que sacaran los stickers últimamente, sí. Pero es algo que ya se convirtió en parte de algo que aceptamos dentro de nuestra cultura. Javier, a ver, César, ¿tú sí me escuchas? Sí, escucho, sí está aquí Javier. Ah, ok, pensé que... Le impactó la noticia y se quedó mudo, ¿verdad Javier? Sí, me quedé así como que en shock. En shock. Con que no sea Chuck Norris, todo está bien. Sí, sí, sí, ha formado parte, ahora forma parte de nuestra cultura moderna, lo que son... los grises, de cierta manera hay muchas personas que lo ven como bueno y hacen publicidad con ello y en todos lados ya ves el logo de un logo de pues una cabecita y una cabeza y los dos ojitos, ¿no? En todos lados ya se ve ese icono del típico marcianito. Hay muchos tipos de seres, pero esos son los más conocidos debido a las personas contactadas y las más bien a las personas abducidas. Y me hago una pregunta de... Ahí te va. Esta es de Bitkonovit, se me hace. Sí. Que en cuanto al... ¿A qué se debe el tiempo perdido en una persona? Y regresamos otra vez a algo que también maneja Steven Spielberg y precisamente en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Cuando regresan las personas, pues están como se desaparecieron hace 40, 50 años. No ha pasado el tiempo para ellos. Entonces, ¿por qué se maneja esto y a qué se debe esto de que el tiempo cambia cuando estás en esas naves? Space in Time. ¿Sí me escuchas? Perdón, Vanessa. Sí, a la perfección. Sí. Muy bien. Es que de repente como que pierdo un poquito la transmisión. Pero en cuanto a esa pregunta, la respuesta de esa es que el tiempo no se maneja... de igual manera dentro de la Tierra como fuera de ella. Nosotros vemos el tiempo de una manera lineal. Nosotros, el ser humano ha formado una forma, ha creado una forma de medir el tiempo de una forma lineal y las horas, los tiempos, los minutos, los segundos. Pero no necesariamente es una ley para todo el cosmos. En estos casos... Estos seres que tienen esta tecnología para poder viajar de una galaxia a otra, yo no creo que lo hagan de una manera lineal, ¿sí? Si lo hicieran de una manera lineal como lo hiciéramos nosotros, tardaríamos miles y miles de años en llegar de un punto al otro. Entonces, estos seres o estas entidades o estos... sí, seres extraterrestres que vienen de otros lugares tienen esta capacidad y esta tecnología para poder, de cierta manera, viajar en el tiempo. No que lo congelen, sino que pueden, el tiempo transcurre de una manera tal vez diferente. En el momento en el que ellos toman a una persona de aquí del planeta Tierra y se la llevan a otro lugar, la velocidad en la cual la nave puede, a lo mejor... moverse de un lugar a otro puede ser ahora sí que incalculable para el ser humano. Y de cierta manera podría ser como un viajero en el tiempo, en el que pasan dos horas, por ejemplo, como lo comentaba hace rato con el caso de Betty Barnegill, dos horas, pero en realidad ellos estuvieron arriba de la nave, no sé, 15 horas. O sea, el tiempo transcurre de una manera más distinta, ¿verdad? Exacto. Es por eso que se da ese missing time. Es en lo que se tardan en regresarte, pero en realidad es más tiempo del que perdiste. Si perdiste media hora, más o menos calculando, media hora vendrían siendo unas 3 horas en una nave. Que estuvieron ahí, a lo mejor haciéndote de todo, o no sé, jugando, no creo que jugando barajas, ¿verdad? Pues, ok, ¿te imaginas? No creo que sería bueno jugar póker con ellos porque te pueden leer la mente y te van a ganar en todos los casos. Me preguntan, ¿qué puedo hacer para evitar ser abducido? Híjole. ¿Eso está sencillo? A ver, César. Sí, ¿no? Hay que evitar estar sexy para los alienígenas, ¿no? Si te roban para objeto sexual, pues hay que estar, evitar estar sexy. ¿O qué? ¿O cuál sería la propuesta, mi querido Javier? Entonces yo no me salvo, entonces, César. Ah, mejor cállate. Tú eres uno de los grises, ¿verdad? Oye, César, acá Van es uno de los grises. Sí, es lo que, con eso empezamos el programa, Carlos. Sí, oye, pero espérame, está chaparro, malévolo y feo. Pero ¿sabes qué? No es tanto gris, es híbrido. O sea, ya es combinación de alguien con terrícola. No le des ideas, hombre, no le des ideas. Sí, de por sí ya no lo aguantamos aquí. Bueno, Javier, entonces, ¿cuál sería la solución? Mira, en muchos de los casos, las personas abducidas se dan cuenta tiempo después, ya que fueron abducidas. Entonces, para evitar ser abducido, mira, uno no puede estarse preocupando por la vida por si lo van a abducir o no. Estos seres en realidad tienen toda la tecnología para llegar un buen día y agarrar o hacer Team Marine de Doping Web, pum, yo te llevo, yo te agarro a ti. Pero uno no puede estar preocupado acerca de eso. Sí, muchas veces nosotros que estamos en este medio y haciendo este tipo de investigaciones y divulgando este tipo de casos y este tipo de temas, sí tenemos un poquito más de riesgo que cualquier otra persona normal. Eso sí, nos tiene que caer el 20 de eso. Para estar protegido acerca de eso, pues yo creo que estar bien con uno mismo, estar bien con Dios, si no crees en Dios de la religión, en el Dios cósmico, en el ser superior, ser supremo, que en realidad pues existe, si no pues todo lo que vemos, todo lo que sentimos no existiría. Okay, ahí está la respuesta. Y ahorita hace rato se platicó sobre los experimentos sexuales. Llegamos al punto de los híbridos, que sería pues un hijo, una hija, mitad o cierta parte alien, cierta parte terrestre. Pero, ¿un híbrido viviría en el espacio, en una nave, en otro planeta, o viven dentro de este planeta en el que nos encontramos ahorita? Sí, yo creo que serían cualquiera de las dos partes. Es sabido que la Tierra hay bases subterráneas, bases extraterrestres. En Estados Unidos hay varias bases, pues la más conocida y la que ya es la más choteada, pues el Área 51, que yo me imagino que ya hay, yo creo yo, que ya no debe de haber nada. Se han de haber trasladado a diferentes lugares de Estados Unidos. En México también hay. En México hay varias bases extraterrestres también, aquí en diferentes partes de México. Y es a donde son llevados estos híbridos. a, de cierta manera, o a trabajar, a vivir, en, y también son llevados, están en las naves. Hay muchas, en alguno, hay algunas personas que han sido abducidas que, y que les han presentado a sus hijos híbridos. Hay varios casos de varias personas que recuerdan eso, que el gris se acerca y en los brazos tienen a un pequeño ser extraño y que le comentan telepáticamente, este ser es tu hijo, es parte de ti, queremos que lo eduques, queremos que le des cariño, que le des amor. Y la pensión. Y la... César, el de los chistes soy yo, ¿ahora qué te pasa a ti? Oh, me dejé llevar, creo que me proyecté mi situación. Bueno, ¿y cuál es? A ver, César, adelante. Que Luis Ramírez, nuestro amigo, sí lo conoces, Luis, ¿verdad, Rey, Javier? Luis Ramírez Reyes, claro. Ajá. Es uno de los temas que toca con bastante frecuencia el tema de los híbridos, e incluso ha mostrado algunas pláticas que ha tenido con señoras, sobre todo, que han tenido este tipo de extrañas experiencias de niños híbridos. Muy, muy interesante este tema, sin duda, Javier. Claro, bueno, sí, sí. ¿Hay algún propósito para que estén aquí en la Tierra, o sea, para conquistarnos después, para qué sería? Mira, como te comentaba, se piensa o se dice, Alex Kulpe, que fue el que comentó, y fue, de hecho voy a hacer mención a un gran amigo, Carlos del Ángel, que él fue el que hizo la traducción de muchos de sus conferencias, y de hecho logró entrevistarlo a él, no en persona, pero sí por vía teléfono. Este señor contactado por seres de Andrómeda comenta que los seres grises, su linaje está perdido por estar jugando éticamente con su ADN. Entonces ellos ya no pueden reproducirse, por lo cual necesitan el ADN humano para poder que no se pierda su raza, ¿no? Pero ya no va a seguir igual, sino que va a ser un híbrido. Entonces se dice que estos híbridos serían, es una teoría, se dice que estos híbridos viven bajo la Tierra en bases, en mundo intraterreno, que después de un cataclismo y o una limpia planetaria, estos híbridos vendrían a ser los nuevos pobladores del mundo. Yo la verdad no creo eso, o a lo mejor porque no me conviene, pero es una de las teorías que se maneja, y es una de las de los aspectos por los cuales se realiza esta hibridación y este mestizaje. Carlos, ¿qué tan diferente sería de la gente que habla de los híbridos a la gente que habla, por ejemplo, también de los híbridos entre ángeles, ¿no? Y personas, también se habla de eso. De una cosa, lo que estaba diciendo ahorita a Javier, haz de cuenta que está, nada más le estás cambiando los nombres, por decirlo así. Porque en realidad también los ángeles, al momento de bajar, serían también, la combinación de ser humano con ángeles sería también un híbrido. Sería un mismo mestizaje, pero aquí el ángel sería el extraterrestre, y los híbridos serían la combinación entre el ser humano y el ángel. Sería lo mismo. Precisamente. Ok, vamos a tomar una llamada. Estamos subiendo el teléfono y creo que no les habíamos estado haciendo caso, pero nos queda poco tiempo, hay que empezar a tomar llamadas. Vamos a la 2. ¿Tú me dices cuándo? ¿Ya está? Ok, ahí va. Y decimos, malo, malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Malo, malo. Sí, adelante. Vane, buenas noches. Hablo porque a veces están hablando de los híbridos. Sí, pero ¿cómo te llamas primero? Javier Moreno. Javier Moreno, adelante. Oye, es que hay una película y no la has mencionado tú, ya ves que tú eres muy dado a ir al cine. Se llama The Arrivals. ¿No la has visto? ¿De cuál? The Arrivals. The Arrival, hay primera y segunda parte. La primera es con Martin Sheen. Sí. Bueno, yo te lo dije como se escribe en el cómo se escribe el nombre, ¿verdad? Ajá. Pero esa película, pues, se trata de que hay bases subterráneas donde, viven híbridos, ¿no? Sí, exactamente. Buenísima esa película. Buenísima, sí, la dos también. Bueno, se me hizo más padre la uno. La dos es donde es como una esferita metálica, ¿verdad?, que absorbe todo. ¿Esa es la dos? Es en las dos películas, creo, la esfera que absorbe. Ajá. Bueno, pero de lo que se trata es de que hay, es que este señor está diciendo que los híbridos viven en bases subterráneas. Y pues sí, son de esas personas, ya ves que en la película se ve como que se les doblan las piernas para atrás. Sí, es como animales, ¿no? O sea, bueno, que somos animales, a fin de cuenta, pero como, híjole, ¿cómo explicarlo? Pero ahí los mencionan como híbridos. Exacto, sí. ¿Verdad? Por eso la llamada, nada más para que hicieras algún comentario sobre esa película. Bueno, a mí se me hizo muy buena, no sé. A ver qué comentario tienen, si es que también él la vio, ¿verdad? Ok, sí. Okay. Sale, gracias. Hasta luego, bye. Pues bueno, que esa película The Arrival, ¿sí la llegaste a ver? Discúlpame, Vane, pero no escuché, por no subirle al radio, no escuché a nuestro amigo lo que comentó. Ah, okay. Es que nos recordó una película que salió en los 90s, The Arrival. Hicieron primera y segunda parte. No sé si las llegaste a ver. La llegada, con Charlie Sheen. Sí, Charlie Sheen, perdón, sí. Dije Martin, Charlie Sheen, sí. Sí, muy buena película. Es una de mis favoritas. Y sí, está muy buena. Ok, pues bueno, ahí está, una película. Otra así de contacto, pero bueno, esta no es abducción ni libros, es la de contacto precisamente, pero esa es para otra ocasión. Bueno, entonces, estamos ahorita con los híbridos en este punto, ¿no? Que de las abducciones se hacen estos seres, ¿no? Porque a lo mejor no se pueden reproducir ya entre ellos y se necesita parte de lo que somos. Sí. Una pregunta. Sobre la teoría de que no son de otro planeta, sino que son de este mismo y que simplemente están viajando en el tiempo, ¿qué tan probable crees tú que, o sea, bueno, qué crees que sea más probable, que sean de otro planeta o que seamos nosotros mismos viajando en el tiempo? Te voy a contar algo. Cuando yo estaba, ahora sí que en la primaria, cuando estaba bien chavito, tenía esa teoría. Dado la evolución del ser humano, si te das cuenta, no nos vamos a meter con lo de los Anunnaki, eso sería un tema muy extenso, pero ok, si lo manejamos como la evolución según Darwin, que es el chango, que veníamos del orangután, perdimos el pelo, nos enderezamos, crecimos, obtuvimos la manera del lenguaje, el habla, las cuerdas vocales, y entonces, de cierta manera hubo una evolución, dejando ese aspecto de orangután, ¿no?, y nos convertimos en humanos. Se dice también que el dedo pequeño, cada vez se va metiendo hacia la mano, supuestamente porque no lo ocupamos tanto, por eso está pequeño. Las mujeres, es una teoría, las mujeres cada vez los senos son más pequeños que en otras épocas, y eso va de la evolución que comentas, que yo tenía esa teoría cuando yo estaba pequeño, dije, oye, entonces a lo mejor pasando miles y miles de años, los seres grises son la evolución del ser humano, porque si antes los orangutanes ocupaban cabello, ahora no lo ocupamos tanto, porque no ocupamos cuidarnos del sol, a lo mejor por eso los grises están pelones, no tienen pelo, están calvos, porque no necesitan que el cabello los cubra del sol o de las inclemencias del tiempo. Tienen esos ojos grandes, muy seguramente porque a lo mejor en su atmósfera, en su lugar en el que viven, hay poca luz, y debido a la evolución, sus ojos fueron creciendo y sus cuerpos, sus cerebros crecieron, sus cuerpos se achicaron porque en realidad ya no ocupaban la fuerza, ocupaban más la mente. Y yo pensaba que esa era la evolución del ser humano, pero no. No. Nosotros somos una raza, somos un tipo de raza que ha sido creada, en realidad también hemos sido un mestizaje, hemos sido creados, pero no mezclemos una raza con otra, porque los grises son unos, los andromedanos son otros, los pleiadianos son otros. Hay seres humanos, pero bueno, ese es otro tema, hay humanos extraterrestres también, o sea, seres en realidad como tú o yo, pero que no somos terrestres, sino que venimos de otra, o vienen de otra, de otro lugar en el cosmos. Okay, pues ahí, fíjate, están llegando más preguntas. A ver, bueno, también piden saludos para Giovanni y George, y hay que mandar un también otro nuevamente con Avi, porque hizo una imagen que está compartiendo ahorita en el chat, muy padre, en el cual dice que es un genial, que tenemos un muy buen programa el día de hoy, muy buen programa el día de hoy, dice, pero es una animación en la que va pasando una nave extraterrestre y pasa por arriba de ti, hizo la animación, genial, genial. Menciona también, aquí no, él dice, el caso Valdés, no sé si lo recuerdan, se perdió como 10 minutos, pero después regresó con una cabellera larga. Ah, el cabo Valdés, ajá. Sí. Más o menos recuerdo, era parte del ejército, no recuerdo de qué país, pero sí del cabo Valdés, que de hecho le prohibieron hablar, lo tuvieron encuartelado mucho tiempo y sí hay algo de eso, no lo tengo muy aquí en la mente, a la mano, para poderlo comentar, pero sí también está ese caso del cabo Valdés. Pero no fue una ni dos, eran varias abducciones las que tuvo el cabo Valdés, ¿no? Dicen, pues te digo, no, como no lo tengo muy aquí en la mente, pues no quisiera decir mentiras ni inventar cosas. Ah, claro, sí, mira, Esteban, fue en Chile el cabo Valdés, pero ya a estas alturas del partido, no sé si por aburrido de que le están pregunte y que ya mejor decidió decir, ¿saben qué? Pues ya no fue abducido ni nada, porque ya a últimas fechas él mismo ha estado negando el caso de que algo que le había pasado hace muchos años, y habían sido varias las abducciones, ¿no? Entonces, es un caso clásico también de abducciones, pero ya aquí en la América Latina, en Chile sobre todo. Muy interesante. Pues me gustaría ir y regresar con el cabello más largo, sería genial. Ah, sí, porque fue de las cosas, ¿verdad? Que dijeron que se fue por un tiempo corto y él regresó como si hubiera pasado más tiempo. Sí. A poner archivo o algo así. Sí. No, interesante. Entonces, bueno, hay reportes a lo que hemos estado platicando esa noche de los dos lados, de que no les pasa el tiempo o que les pasa más tiempo, ¿verdad? ¿Qué es más común, que se les, pues no, pues que les uh-huh. congele o que les dure más, así como en el caso de la cabellera? ¿Qué sería más común? Por lo que, mira, ahora sí que yo creo que en cuanto a los casos que están más en la mente, bueno, las historias son casos de personas que son abducidas y en tiempo de una hora, dos horas son regresadas, en el cual no hay mucho cambio. Del caso del cabo Valdés sí fue, ahora sí que muy de un extremo al otro, sí lo regresaron y llegó con toda la melena, ¿no? O sea, se lo llevaron un buen tiempo. Hay un investigador, fíjate, que me comentó que él hizo un contacto con unos seres buenos que le comentaron a él y lo invitaron a él a viajar en su nave y a ir a su planeta a conocerlo y estar allá con ellos. Y pues obviamente uno como investigador, pues claro, ¿no? Vámonos, ¿dónde firmo? ¿Cuál es el boleto? ¿Dónde pago? ¿No? Pero una de las condiciones era de que él se iba a ir 5 años de aquí de la Tierra. O sea, sí, iban a pasar 5 años en su planeta. Sí, más o menos 5 años en el planeta, pero aquí en la Tierra iban a pasar 10. Una cosa así. O sea, él se iba a perder mucho tiempo de vida aquí en la Tierra y decidió mejor no irse. Me llega a comentario otra vez del Cabo Valdés de que dice, le lavaron el coco después en una iglesia y lo convencieron de que no habían sido extraterrestres, sino ángeles. Llega ese comentario. César, ¿sabes de esto? No, eso apenas me lo voy enterando. Yo nada más supe que ya se había desdicho de todo lo que había platicado antes y que ya no que ya no era cierto lo que le ocurrió en el año 77. Okay. Entonces, adelante. En cuanto a lo que comentas, Vane, y lo que comentaba el padre de esa hibridación entre los ángeles y seres humanos, hay mucha historia también. Son los llamados Nephilim. Hay muchos investigadores que, bueno, para mi punto de vista, no hay que confundir seres espirituales con, como los ángeles, como lo son los ángeles, con seres extraterrestres de diferente índole, porque hay algunos por ejemplo contactados que mezclan los ángeles con extraterrestres. Los ángeles de ahora, de antes, el del pasado, son los extraterrestres de hoy. Hay algunos investigadores que comentan eso, pero desde mi punto de vista no es así. Y de hecho también muchos demonios del pasado también son los extraterrestres de hoy, pero no es así. Trabajan para diferente bando y hay diferentes tipos, o sea, tanto seres físicos como seres etéricos o espirituales, que vendrían siendo los ángeles. O sea, los ángeles son, ahora sí que están en otra dimensión, están en otro rollo más elevado, que es una energía muy, muy, muy diferente. Sí se dice, en la Biblia venía también, de que los ángeles bajaron, hibridaron, tuvieron relaciones con las mujeres, y de ahí salieron los superhumanos, los semidioses, de las historias griegas. Son los semidioses que era... no recuerdo bien los nombres, pero también en las historias griegas viene como los dioses que bajaron y tomaron a las mujeres humanas, porque las vieron muy guapas, muy bonitas, y las tomaron por esposas y tuvieron hijos con ellas, y salieron los semidioses, que son los híbridos también. Como Aquiles, Hércules. Correcto, como Aquiles, ajá, es correcto. Sí. Entonces, bueno, hay otra teoría que un poco separada, bueno, parecida a esta, que también se maneja respecto a que los gigantes también nacieron de esta hibridación entre los ángeles y los las mujeres. Sí, esos son los néfilos, es correcto. ¿Ah, son los néfilos? Sí. Allá. Bueno, entonces, a lo que hemos escuchado, se puede confundir mucho, ¿no?, el extraterrestre, sí, con un ser, con una deidad. Es correcto. A través de la historia. Sí, no hay que confundir. De hecho, fíjate, Vane, que Freixedo maneja mucho eso, tiene varios libros al respecto de alienígenas que se hacen pasar por deidades y que, bueno, son tomados así. De hecho, el mito de los Anunnakis también tiene referencia a este tipo de cosas, de extraterrestres, que se presentan como deidades, y no estaría muy lejos de la realidad. todo lo que vemos venir del cielo, pues se toma como algo divino. Entonces, cualquier entidad alienígena que se viera bajar, seguramente sería tomada por cualquier dios en el pasado. Así que malamente. Es propia lógica. Exacto, malamente. Yo lo pondría de la siguiente manera: si es en los últimos 100 años, van a decir que fue un extraterrestre. Si es de 100 años para atrás, van a decir que fue un ángel o una deidad. Sí, es correcto. De hecho, el padre que está ahí contigo a tu lado, no me dejará mentir, que hay muchos casos en los cuales son los... Ahora sí que volvemos a las experiencias sexuales en las abducciones. Pero también dentro de los exorcismos o la religión, ven también el caso de los espíritus llamados súcubos o íncubos, que son los seres que toman tanto a mujeres como a hombres y para copular con ellos. Y luego, ya que copularon con ellos y tomaron ese esperma o ese óvulo, ese mismo ser espiritual cambia de forma y va ahora con una mujer para fecundar ese óvulo. Y pues ahora sí que sacar un pequeño demonio, monstruito, ¿no? Pero eso también viene y tiene algo que ver también con lo que son las abducciones. Viene más o menos por ahí. ¿Carlos? Bueno, pero los sucubus se encargan de los hombres y los incubus de las mujeres, hay que dejarlo bien. Claro. Y los gay cubus, pues no sabía que existían esos, César, pero ya que los mencionas, a ver, dime tú. Nada más cuídate, Vanesito. Tú empezaste, César. Tú empezaste. Si los ves, no les dé la espalda, Dice Vale que demasiado tarde. No, dice que el diablo lo es por experiencia y ahí está hablando el César, ¿verdad? Ah, ¿qué? Bueno, entonces, se nos está terminando el programa, ya nos queda poco tiempo, vamos a empezar a cerrar ideas. Entonces, así, recopilando, ¿no? Una abducción nunca va a ser algo positivo, siempre es algo por la fuerza, algo oscuro, algo negro, algo en lo que probablemente te van a hacer daño. De lo contrario sería más bien un contactado, ¿no? Que es voluntario. Pero tenemos el poder del decreto, de decidir si queremos o no. Pero tratan de engañarnos. Entonces aquí es lo difícil, ¿no? Por la ley cósmica, ¿no? Que mencionabas, una ley universal que... Y que suena lógico, de respetar la voluntad de otro ser vivo. Entonces, pues eso es nada más para la gente que no escuchó el principio, ¿no? Esto es un resumen muy, pues muy crudo a lo mejor, ¿no? De lo que nos ha estado platicando Javier Sampoyo. Pero hay más. Lo que es el mundo de las abducciones. Sampaio, ¿Perdón? Sampaio. Sí, perdón. Lo que es el mundo de las abducciones, podríamos hablar días completos de esto, ¿no? O sea, no se terminaría esto porque hay muchos casos específicos, hay muchas cosas que suceden dentro de estas abducciones que la gente reporta y, como dijiste tú también, o sea, les ocasionan desbalances mentales y que también de eso podríamos hacer un solo programa, ¿no? O sea, todo lo que le afecta emocionalmente, mentalmente a las personas. Es correcto, sí. Sí, de cierta manera, muchas veces en estos casos la gente vamos a ser claros, en muchos casos la gente se autosugestiona. No necesariamente es una abducción real o un contacto real. Hay muchas personas que sí tienen problemas psicológicos, problemas mentales, y por eso hay que llevar los casos a una investigación, conocer si la persona, la historia de esta persona, cómo se comporta, cómo es su forma, si es agresivo, si no lo es, cómo se comporta con su familia, con su trabajo, con su jefe. O sea, no nada más es escuchar a un contactado o un abducido y ya porque dice que lo es, ya lo es. O sea, hay que también tener discernimiento, no juzgar, pero ese es el trabajo del investigador. Hay que investigar y no dar por bueno por solamente que llegue una persona que se diga contactado. Hay muchas personas que quieren sacar fines lucrativos o simplemente darse a conocer o ser famosos, pero hay muchos casos los cuales sí son reales y es de personas pulcras. Yo conocí a una señora acá en Monterrey que mientras me estaba contando su abducción y mientras me estaba comentando levemente lo que le sucedió, la señora empezó a llorar. O sea, es cuando tú te das cuenta el trauma que ha recibido ciertas personas por esa vivencia tan fuerte. O sea, hay que investigar y hay que checar todos estos casos, que son muy interesantes. Y que sería también como lo que hace Carlos, ¿no? Que le toca mucho investigar gente que dice también ser posesa. Y como hemos estado intercambiando alien, demonio, hoy, en la terminología, pero mucha gente se dice serlo, pero no lo es, Carlos. Precisamente, te digo una cosa. Por desgracia, cuando una persona se dice ser que fue abducida, en ocasiones no encuentra un lugar para que le ayuden a discernir si en realidad fue o trae problemas mentales. Pero precisamente cuando una persona es abducida, creo que personas como Javier que los escuchan, que les orientan, es el único alivio, porque en realidad si va una persona con un psiquiatra, el psiquiatra inmediatamente le va a poner una camisa de fuerza y le va a meter al manicomio. Sí. Digo, precisamente, pero también tienen que tomar en cuenta las personas que han sido abducidas, que sí hay personas profesionales que les pueden ayudar a discernir si en realidad hay algún problema mental o si tuvieron una abducción, pero la cuestión es encontrarlo. Fíjate que mencionas algo importante. O sea, puedes llegar con un psiquiatra y decir, creo en Dios, creo en ángeles. Pero no puedes llegar y decir, creo en extraterrestres, porque ahí sí te van a tachar de enfermo. Definitivamente, definitivamente. O sea, no es aceptado. Ahorita no es aceptado. Pero digo, sí hay algunos profesionistas, tanto psicólogos como psiquiatras, que también creen en la abducción. Así que sí es difícil encontrarlos, sí. Pero sí se pueden encontrar. Javier. Así es. De hecho, en cuanto a lo que dice el señor, es muy correcto. Hay muy poquitos y hay escasos. De hecho, uno de los más conocidos fue el psicólogo John Mack, uno de los más reconocidos investigadores, psicólogos, hipnólogos, de hecho, también. Llegó a llevar muchos casos. Y a apoyar a todas estas personas. En realidad él fue uno de los grandes psicólogos a nivel internacional, mundial, que avaló personas abducidas. Y a esta persona murió de una extraña manera. Lo atropellaron en el 2002, al parecer, más o menos. Y las casualidades no existen. O sea, esta persona, como muchas otras personas, las desaparecen porque son personas incómodas, porque dan su apoyo y su moral y su profesionalidad para ayudar en muchos casos y avalar muchos casos de estos. Wow. La gente que quiera ponerse en contacto contigo, ¿dónde te pueden localizar? ¿Cómo le pueden hacer para encontrarte? Claro que sí, muchas gracias. Miren, en Facebook, en Twitter, en YouTube, está la página en la que paso los videos, subo los audios en iVoox, con el nombre del programa, La Verdad Oculta Radio TV. Y por correo, laverdadocultaradiotv@hotmail.com. Y pues podemos platicar, cualquier persona, cualquier que sea su caso, podemos hacer una investigación y pues yo tomo todos los casos con seriedad y pues como deben de ser. Sí, espero que contacten conmigo, puedan ver las entrevistas que ya hay en la página y pues muchísimas gracias, Van. No, gracias a ti, también gracias a César por invitarte y por hacer que o sea, por lograr que por lograr traerte al programa, ¿no? Y también por estar participando esta noche nuevamente con César. ¿Anda todavía César ahí? Para mí es un uno. Sí, aquí estoy, Van. Pues sí, fíjate que cuando lo conocí me gustó cómo platicaba las cosas, porque ya sabes que esto es de muchos detalles, ¿no? Tanto como no sé, como conocer, como saber expresarlo. Y por eso invité a Javier. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que no sea la última ocasión que nos acompañas. Y bueno, gracias. Pues un agradecimiento grande para ti. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias por la invitación. Pues ahí está. Gracias a ambos. Nos despedimos en este momento. Que pasen muy buenas noches y... vamos a tener que volver a invitar para continuar con estos temas tan fascinantes. Muchísimas gracias, Vane. Tómalo como un hecho. Yo honrado por participar en tu programa. Y nosotros por tenerte. Gracias, hasta la próxima. Pues ahí está, Carlos. Un tema muy padre. Fíjate que me gustó la manera en que hoy se empalmó un tanto con tu especialidad, ¿verdad? Que viene siendo pues los ángeles y demonios. Sí, fíjate que sí, Vane, pero te digo una cosa, lo que ahorita escuchando a Javier me di cuenta de algo, que muchas de las personas que son abducidas, cuando regresan de esa abducción tienen ciertos, ¿cómo te puedo decir? No poderes, pero como que la persona que bueno, en este caso los dices, cuando regresan esas personas tienen ciertas habilidades que antes no tenían. Algunos son muy artísticos en el sentido que pueden tocar un instrumento, que pueden pintar, que tienen un conocimiento de matemáticas o de física mucho muy avanzado. Pero también me pongo a pensar que ya ves que ahorita mencionaba una persona en Facebook que cómo puede darse cuenta si él es una persona que lo están siguiendo. Creo que un alienígena no nos pondría un chip en el cuerpo porque sería muy obvio. Y se podría detectar, porque ahorita mencionó Javier de que le sacaron una radiografía. Creo que los alienígenas tienen la capacidad y la tecnología para, ¿cómo te puedo decir? Para encender una parte de nuestro cerebro que no estamos utilizando. Acuérdate que el cerebro humano dicen que es muy poquita, menos de la tercera parte de lo que se está utilizando. Creo que ellos tienen la tecnología para abrir el cerebro, me refiero, en el sentido de esa parte del cerebro que les permite tener en contacto directo con ellos para poderlo hacer que empiece a procesar. De esa manera creo que pueden también saber dónde estamos. Wow. Ellos no necesitan chip, no necesitan tecnología, nada más abrir nuestro cerebro y decir, esta es la parte que necesitamos para identificarte. Así es, y ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden mañana pasar a comprar su periódico. Hoy voy a salir, va a salir Grecia, va a salir bastante el programa nuevo que estamos presentando en la televisión. No se lo pierdan también la repetición del programa nuevo de TV en Televisión Alternativa el domingo a las 6 de la tarde. Por el momento esto ha sido todo por esta semana. También si quieren más de Paranormal, bajen los podcasts, búsquenos en Facebook, bla bla bla bla bla bla. Ojalá y pase un extraterrestre esta noche por ti, una nave te abduzca y te lleve a la fuerza, así para que luego vengas y nos cuentes cómo te fue.